sea más que un fracasado. Puede ser que ese deseo era despertar. Me llamas cuando estás triste y nunca cumples lo que prometiste, mientras yo conté las noches para celebrar. Te perseguí, no me viste. Cuando te busqué, no me conociste. No quiero que vengas con defectos al mirar. Ahora estoy cantando fuerte, con la misma voz de siempre, quemando recuerdos de mi soledad. Y si estoy pisando duro, es que ahora estoy seguro de guardarte un lugar en el sofá. No me hace falta, ya no es discutible si te quedas o te vas. Que sufres si me deseas, con esa mirada me desesperas. Y ahora como me suplicas que me vendas sin amar. Ahora estoy cantando fuerte, con la misma voz de siempre, quemando recuerdos de mi soledad. Y si estoy pisando tu, es que ahora estoy seguro de guardarte un lugar en el sofá. Ya no me envenena, cierra por fuera, porque yo me quedo acá. Ahora estoy cantando fuerte, con la misma voz de siempre, quemando recuerdos de mi soledad. Y si estoy pisando duro, es que ahora estoy.